me ofenda, no desprecio su amor, comprenda. Es usted muy bella, es usted perfecta, pero entienda que yo busco otra senda. Un amor temprano, color a fresa, un amor natural. Y oscuro.